Rosa, que nos vemos 20 y 21 de noviembre en Mendoza. Chaco, 7 de noviembre, domingo. Seguimos. Suave calma y estormento.